Bueno, principalmente lo que nosotros lo enfocamos fue un poco el tema de limpieza de herida simple, digamos que no necesitan una mayor intervención en el sentido médico. Pero el tema que más se preguntó, netamente, el tema de las bombas lacrimógenas, el tema de todo lo que se vive dentro hoy en día de las comunidades, pues, de las intervenciones de carabineros, lo mismo que pasó en el colegio de Temucuicuy. Entonces eso, más o menos, ¿qué es lo que ellos podían hacer para evitar o disminuir un poco el efecto del tema de las bombas lacrimógenas lanzadas por carabineros? Bueno, y ahí el tip del limón, de, no sé, pues de mojar un paño con vinagre y poder respirar a través de él cuando está la bomba lacrimógena, ¿cierto? O en el tema de la irritación, con agua con bicarbonato, por ejemplo, que son cosas que podemos utilizar en sí para poder un poco apalear un poco el efecto que tienen los gases lacrimógenos que carabineros lanza en los allanamientos o en las intervenciones violentas que hacen en los distintos territorios hoy en día del Gualmapu. Bueno, en realidad como una respuesta inmediata también a estos enfrentamientos que se viven en las comunidades y que son constantes, y una forma de paliar de alguna manera, de una mínima forma, que quizás no es necesario ir a un centro asistencial, y esa es como la ayuda que se quería brindar con este taller, ¿verdad? Claro, claro que cada uno de nosotros, se habla de autodeterminación, de que se pueda realizar todo en un conjunto de personas. Entonces yo creo que todas las personas tenemos que tener conocimiento de todos estos temas de primer auxilio, de qué hacer en caso de quemaduras, de accidentes. Entonces todos nosotros deberíamos tener ese conocimiento, porque muchas personas no les gusta acudir, digamos, a los centros asistenciales por todo el tema de lo que hay que esperar, y muchas veces por el tema de trato, porque a mucha gente en las comunidades Peña y la Mía no lo han querido atender en los centros asistenciales. Claro, se les discrimina en el tema de atención, pero si no son cosas tan complejas que ellos podrían hacer algo, es bueno que ellos tengan el conocimiento que en las casas existan botiquines en caso de, sabemos lo violento que son Carabineros de Chile en cuanto a los allanamientos, en cuanto a la represión a las comunidades, a las distintas comunidades. Entonces se necesita que en las comunidades, en los mismos territorios, existan personas capacitadas como para poder atender de forma inmediata en caso de, y no tener que esperar a sacarlo a un centro asistencial o que alguien vaya a verlo al lugar donde se encuentre. Entonces, si dentro de las comunidades existe personas que tengan el conocimiento necesario para poder dar una primera atención a los distintos heridos, o de alguna forma que con el tema de las bombas lacrimógenas y todo ese tema, que se le pueda dar una atención inmediata. Y sería muy bueno que en todo dentro de las comunidades, gente que se interese por el tema de los primeros auxilios y de tener el conocimiento en sí. No es necesario que exista una profesión detrás que lo respalde, ¿no? Gente que por motivación personal quiera aprender un poco y así también ayudar a los demás, ¿no? Más que nada yo creo que es como que tengan una noción básica y esa misma noción transmitirla a los mismos integrantes de la comunidad, y quizás como es un trabajo a futuro también a realizar con ellos, ¿no? Así como crear una red quizás que donde ellos puedan compartir ese conocimiento del que sabe más, compartirlo al que sabe menos, y poder actuar de buena forma cuando existe una vida con los niños o con las personas que se ven enfrentadas a carabineros, que puede existir algún conflicto o simplemente un accidente puntual en la casa que puede existir y que nadie está así como a salvo de que ocurra. Claro, claro, la idea es, lo hablábamos ahí, de lo importante que es este tema, a raíz de lo que pasó en el colegio de Temucuicuy, lo importante que exista gente preparada para poder enfrentarse a esos casos, gente que pueda tranquilizar a los niños, gente que pueda mantener un poco la calma. Sabemos que no se puede mantener la calma de cierta forma cuando se está violentando de esa manera, pero sí alguien que pueda dirigir todo para poder evitar accidentes de repente y evitar algo mayor, en realidad, es tratar de evitar eso. Bueno, muchísimas gracias. Ya, no, que agradecer.